Atento, atenta, soy el Adri corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, no llegamos aquí a la comuna del pueblo de Las Rabonas porque compañeras, compañeros de la Asamblea Ambiental de Las Rabonas siguen trabajando arduamente en el proyecto de Puntos Verdes. Así que bueno, vamos a hablar ahora con uno de ellos, el Leo Casal, que nos cuente cómo va este proyecto. Buen día, Leo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bien, acá recién terminamos de armar uno de los, sería un contenedor para que se pongan todos los envases de plástico. Por ahora, en el proyecto este que estamos haciendo, vamos a arrancar con la separación de residuos y solo con botellas de plástico. Ahí va. Bueno, ya hace un tiempo pienso hablar con ustedes también. Estaban recién comenzando. Bueno, ya casi está finalizado el proyecto, ¿no? ¿Dónde se va a poner este primer contenedor? Sí, este se va a poner frente a la escuela, acá Manuel Belgrano. Y la idea es después como armar otros puntos verdes en otros lugares del pueblo. Bueno, en un principio el contenedor, ¿qué es lo que se va a poder tirar para reciclar? Y mira, para arrancar, o sea, al principio nos parecía como muy pretencioso como que empezar a separar vidrios, botella, plástico, porque no tenemos dónde llevar eso. Como conseguimos que trabajar con la planta de separación de residuos que hay en Hornillos, y ellos solo separan y reciclan el PET, o sea, el envase de la botella plástica, entonces dijimos, bueno, arranquemos por eso. Y es como también una prueba piloto acá en el pueblo para ver cómo funciona esto de la separación de residuos. Claro, bueno, y también la comuna está apoyando, ¿no? Porque están trabajando aquí atrás de la oficina. Sí, la comuna nos abrió ahí las puertas del galpón, nos dio los materiales, la pintura, bueno, todo para armar el cajón de este donde van a ir las botellas. Sí, por suerte la comuna nos está apoyando. Bueno, sí. Leo, ¿y quién va a llevar después, cuando se junten este contenedor, las botellas plásticas que tiene la gente? ¿Dónde se va a llevar? Sí, la idea es que la comuna se haga cargo de juntar esto y llevarlo a la planta de separación en Hornillos. Bueno, ¿y cómo se inicia esto? Ya está el contenedor casi listo, lo van a colocar, pero bueno, que algo más se viene, ¿no? Sí, para darle como inicio, va a haber una jornada el 28, donde van a venir de la escuela El Trigal, los chicos de la secundaria, a dar un taller en la escuela primaria sobre separación de residuos. Van a trabajar solo con la primaria ahí. Va a ser un taller de 45 minutos. Eso va a ser el 28 de septiembre. Y el 6 de octubre se va a hacer una jornada donde en el transcurso del 28 al 6, la idea es que las familias junten y se paren en su casa, y el 6 de octubre todas las familias de los niños traigan todo a la escuela, y ahí se va a hacer la primer juntada grande de material PET. Ah, qué bueno. Para reciclar. Y ahí se arranca, la idea es darle continuidad y que esté el punto verde para que ya esté la conexión ahí, de que la gente sepa que el punto verde está ahí, como para que la gente empieza a separar los residuos. Claro, es un comienzo, ¿no? Imagino que hay que hacer un gran trabajo de concientización. Mucha gente tiene la costumbre de meter en la mía bolsa plástico, cáscara naranja, papa, y va todo a cualquier lado. Entonces aquí sería un movimiento para generar una conciencia de qué hay que hacer con esto. Sí. Y la idea, lo que se nos ocurrió, es como empezar de a poco, solo con el PET, y bueno, y con los niños, como con esa semillita ahí que... Después la idea es hacer algo con la secundaria, pero bueno, es lo que podemos hacer ahora. Bueno, esto es una iniciativa de la Asamblea Ambiental de Las Rabonas, pero imagino que estaría bueno hacer como una concientización a los vecinos y vecinas, ¿no? Que en cada barrio del pueblo, en cada plaza, barrio chino, plaza del centro, el Tajamar, que los vecinos y vecinas se junten también y vengan a la comuna y decir, sí, nosotros también queremos un punto verde. Sí, es la idea. Tenemos que hacerle, bueno, esto es una invitación también a los vecinos que se quieran acercar a la asamblea o a la comuna a tener un punto verde en su barrio, lo pueden hacer. La asamblea hizo uno ahora a modo de ejemplo para hacerlo ahí en la escuela, pero bueno, la idea es replicar esta idea en los diferentes barrios. Bueno, Leo, ¿y qué pasa con vecinos o gente que se quiere unir, ¿no?, a la Asamblea Ambiental de las Rabonas? Bueno, con gusto ahí los recibimos, estamos ávidos de gente que tenga ganas de hacer algo ahí por el pueblo en relación a lo ambiental, ¿no? Y sí, se tienen que acercar nosotros estamos en la feria, nos pueden encontrar en la feria de Rabonas o en la biblioteca de las Rabonas. Perfecto. Después nosotros tenemos actividades semanales donde, bueno, tratamos de ir desarrollando los proyectos que vienen sucediendo. Perfecto. Bueno, che, gracias por recibir el grito, como siempre, buenísimo lo que están haciendo. Bueno, acá la conciencia, la Rabona recicla y bueno, que se haga más masivo esto, ¿no? Sí, ojalá. Y bueno, gracias a ustedes ahí por difundir lo que está sucediendo.